encuadre sobre este tema que ustedes tienen que trabajar en el concurso. Y bueno, la idea es que después cada uno le dé su toque, su enfoque, su cuestión personal, sobre todo para que no queden así, digamos, idénticos los trabajos, porque esto es un marco, ¿verdad?, para lo que ustedes tienen que trabajar. Bueno, mi nombre estaba en la citación. Yo soy maestra, jubilada como directora, trabajo en la formación en servicio para maestros de contexto crítico y de tiempo completo. He sido profesora de instituto normal de los diversos nombres que ha adquirido la didáctica, las matemáticas, taller de matemática, didáctica, taller, la matemática, su enseñanza y bueno, esas. Y bueno, y además integro un equipo de investigación en la revista Quehacer Educativo, investigación en matemáticas, con un grupo de gente en el cual en este formato, yo a ver si lo puedo poner para atrás, en la nota, después lo ponemos porque está al nivel en la bibliografía también, en la nota aparecía de que este material que estoy utilizando yo fue originalmente elaborado para una compañera, Alicia Javier de Melo, con las adaptaciones personales, que integra uno de los trabajos de la publicación del fondo editorial que busca, el famoso librito azul, si ustedes conocen, y es en base a eso que vamos a tratar de organizar y buscar el enfoque que tenga que ver con la particularidad que tiene el tema, en que ubica las ideas previas en la estimación, la experimentación y las prácticas de medición. Lo que me parece principal, este asunto de la medida, que a veces podemos pensar que es un contenido fácil, en general los maestros consideran que es un contenido, porque total, todo el día medimos, todo el mundo está midiendo, todo el mundo mal o bien sabe medir, sabe agarrar una regla, sabe medir, sabe comprar, sabe pesar. Entonces se minimiza un poco la cuestión teórica que hay detrás de esas prácticas de medición. Me parece que una de las cosas siempre, a elección de ustedes, y si lo que compartimos acá se adecua a lo que ustedes están pensando, a lo que ustedes, la idea que tienen sobre este tema, creemos que lo esencial es ubicar un poco el contenido, ¿verdad? De qué estamos hablando cuando estamos hablando de magnitud y medida, y tratar de ir trabajando. ¿Quiénes? Los autores, que yo después se los pongo al final, que han trabajado mucho la cuestión de la medida, es María del Carmen Chamorro. Ella, dentro de lo que la didáctica de las matemáticas, tanto para la primaria como para inicial, ella tiene capítulos, los capítulos de medida los asume ella, porque ha sido lo que ella se ha especializado a lo largo de su carrera, lo que más ha investigado. Por supuesto, hay investigación en Brousseau, que hace todos los entornos de la medida que vamos a mirar hoy, o sea, todos los aspectos teóricos que involucra una actividad tan sencilla como medir un segmento, pesar una manzana, o lo que ustedes tienen los de inicial, porque nos vamos a hacer algo específico para iniciar, vamos a traer como comentarios adicionales, porque el marco general es común, y ustedes irán adecuando al nivel que tengan que trabajar, lo que tenga que ver con la capacidad. Es una de las magnitudes que sobre la cual hay menos trabajo, pero hay una investigación de Brousseau que tiene que ver, yo se las puse en la bibliografía, la encuentran en internet, ustedes ponen Brousseau, aparece, es una investigación enorme, pero de ahí sale todo lo básico que tomó Chamorro después, que Mariana Bosch toma, como los entornos de la medida. O sea, no hace demasiado tiempo que el contenido de magnitud y medida empieza a ser objeto de un análisis profundo al respecto de lo que implica trabajar con ello. Vamos a ver si yo sé trabajar con ello. Hasta. Bueno. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que es magnitud, ¿verdad? Que además se confunde, cuando hablamos de magnitud se confunde con medida. Esto no precisa que ustedes tomen apunte en todo. Ya me dijo Jorge que si os quiere, o para los compañeros que no vinieron, ustedes vienen con el pendrive y se llevan el CD completo. Después lo miran tranquilas en la casa. Lo importante es que ahora podamos intercambiar, que puedan preguntar lo que no entienden y que podamos realmente adecuar un marco para esto. Cuando hablamos de magnitud, estamos hablando, esta es una definición de Chamorro, ¿verdad? María Carmen Chamorro, que dice, bueno, ¿qué es la magnitud? Cuando usted le pregunta, yo le pregunto a usted, ¿qué es una magnitud? ¿Qué me dicen? ¿Qué es una magnitud? Sin dar ejemplo, sin decir longitud. Y ahora que tenemos eso enfrente. Bueno, sí. ¿Pero qué es para ti estructura matemática del espacio medible? ¿Qué es para ti? ¿Qué significa? Todo lo que se puede. Muy bien. Eso es la longitud, pero estamos hablando de algo mucho más grande, que es la magnitud en general, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo es la posibilidad de matematizar el espacio sensible, porque la medida se refiere al espacio físico. No siempre, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos nosotros también medimos la intención de voto. Entonces se miden cosas que no son físicas. Pero en la escuela generalmente trabajamos sobre magnitudes espaciales. Hay otras medidas, hay otras magnitudes mucho más complejas, compuestas, intensivas, como los decibeles, el sonido, la luminosidad, que tienen otra forma de trabajar. Pero las que trabajamos nosotros en la escuela no son las magnitudes intensivas, son las extensivas, ¿verdad? Esas magnitudes que no, por eso podemos decir que en la escuela trabajamos con las cosas más sencillas, ¿verdad? Las magnitudes en la escuela tienen también su complicación, porque yo les acabo de decir que tiene que ver con el espacio sensible, bueno, y el tiempo entonces, ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué cosa mide el tiempo? Del espacio físico, ¿verdad? ¿Qué cosa? Yo puedo tener una unidad y trasladarla como hago con una superficie. No, ¿verdad? O sea, tiene otras connotaciones. El tiempo como tal admite y requiere un trabajo particular y específico. O sea, cuando decimos en la escuela magnitudes, hay que decir, bueno, no todo es así, ¿no? Se trabaja como magnitud también a veces la temperatura, que en realidad es el calor, y es una magnitud intensiva, no es extensiva, ¿verdad? Entonces, no tiene las características que tiene esta, que es estructura matemática del espacio medible. ¿Qué quiere decir que es matemática? Quiere decir que admite un tratamiento matemático, que se pueden ordenar, que se pueden encontrar equivalencias, que se pueden sumar y se pueden multiplicar, ¿verdad? Basta el ejemplo de decir, bueno, ponemos un ejemplo de la longitud, que es la que más decimos, yo puedo encontrar un segmento igual a otro, entonces encuentro el segmento equivalente. Puedo ordenar, tengo diferentes segmentos, y lo puedo ordenar cantidad de magnitud. Yo puedo sumar el segmento A que mide tanto más el segmento B que mide tanto, dan un segmento que es la suma de los dos. Puedo multiplicar un segmento, o sea, aplicar una multiplicación escalar, que es multiplicar tantas veces, y puedo decir, bueno, yo tengo un segmento que es 5 veces el segmento tal. Entonces, ¿cuándo yo puedo hacer eso con cualquiera de las magnitudes? Estoy frente a las magnitudes extensivas que trabajamos en la escuela. Eso yo no lo puedo hacer con la temperatura, ¿verdad? Una olla que tiene 50 grados, le agrego una olla de 45, no tengo una olla de 95, ¿está? Entonces, eso se ve clarísimo, que el calor no admite un tratamiento matemático. Entonces estamos frente a otro tipo de magnitud. Estas son cosas para ustedes, ¿verdad? Para ustedes saber, para marcar, para que no se les deslice en el trabajo un ejemplo que no sea el adecuado, ¿verdad? Para que no hagan una lista de magnitudes y pongan ahí el tiempo metido con las otras, que de pronto no corresponde, ¿verdad? Bueno. Entonces decimos que admite estas cuatro características de las matemáticas: el orden, la equivalencia, la adición y la multiplicación escalar. Cuando la magnitud que estamos trabajando admite esas cuatro características, estamos entre una magnitud extensiva, lo que nosotros llamamos estructura matemática del espacio medible, que es la que utilizamos en la escuela. ¿Qué es la constitución de la magnitud? Es un proceso interno, cognitivo, que tiene que ver con las experiencias, las prácticas efectivas de medición que me permitan a mí encontrar estas características, ¿verdad? La equivalencia, poder saber cuándo una superficie puede ser equivalente a otra, cuándo un volumen, una capacidad son equivalentes, son o menores, ¿verdad? Eso es poder construir de alguna manera el concepto de magnitud y la equivalencia entre magnitudes sin necesitar el soporte, ¿verdad? Sin la vinculación con el soporte. Ustedes saben, cuando hablamos de volumen está la forma involucrada, por eso es complicado. cuando hablamos de la superficie también está la forma. Saber si dos superficies son equivalentes a veces no es tan fácil a simple vista, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un cuadrado y un rectángulo, un triángulo y un cuadrado, muchas veces tenemos que recurrir al cálculo o a una medida efectiva, a partir, dividir y superponer para decir me sobra, me alcanza, ¿verdad? Y eso lo vemos nosotros en la vida diaria. No es fácil para nosotros decir, bueno, este papel me alcanza para cubrir una superficie, de pronto sí, pero si es una superficie que tiene curvas, si me alcanzará para todas estas vueltas, no me alcanza. Cuando tenemos que trasvasar la sopa que tenemos en la heladera o tenemos una olla, vamos, este tupper que es de forma prismática, me alcanza. Me veo, me sobra, ¿qué hago con el resto? Se me sobra, ¿verdad? Bueno, ese tipo de cosas tienen que ver con el poder visualizar o percibir, no solo visualizar, sino percibir la equivalencia entre magnitudes, más allá de los soportes que contengan, que sean esa magnitud, que sean soporte en la magnitud. Acá vamos al soporte de la medida, que en realidad nosotros vemos que todos los objetos tienen, son soporte de diferentes magnitudes. Entonces, o sea que cuando hablamos de que, cuando ustedes decían que es una magnitud todo lo que se puede medir, hablamos de cualidades medibles de los objetos, hablamos un poco más profundamente de estructura medible del espacio, estructura matemática del espacio medible, pero podemos decir, bueno, si yo tengo que medir una mesa, puedo medir muchas cosas de esta mesa. Puedo medir las superficies exactamente o lo más precisamente posible para ponerle un contacto o recubrirla. Puedo pensar en otra medida si quiero ponerle un mantel. Puedo medir su altura para ver si cabe dentro de atrás de ese placar, debajo de esa ventana. O sea, hay muchas magnitudes que son posibles de medir de un objeto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con los niños, obviamente, es identificar cuál de esas cosas, porque si yo les pregunto, ¿cuánto mido yo? ¿Ustedes qué contestan? ¿Qué podrían contestar? Sí, pero sí. Exacto. Pero normalmente cuando a la pregunta esa, acá porque estamos muy advertidos de que estamos mirando sus tendencias, pero a la pregunta cuando decimos ¿cuánto mido? Se refiere a la talla, ¿verdad? Entonces, pero nosotros tenemos muchísimas, yo puedo medir el colesterol, puedo medir la presión sanguínea, puedo medir el nivel de los triglicéridos, la altura, la cintura, el peso, ¿verdad? El contorno de muchas medidas, ¿verdad? Entonces, quiere decir que nosotros habitualmente cuando decimos medir, atribuimos al objeto con el cual estamos preguntando una sola magnitud, ¿verdad? Y en la escuela también lo hacemos así. Cuando nosotros medimos, vamos a medir y ponemos una varilla, nadie se le ocurre medirle el diámetro circular. Lo que hay que medir es la longitud, ¿verdad? Entonces, eso, el utilizar esos objetos que son buenos representantes de la magnitud que quiero analizar, hace que se identifique la magnitud con el objeto. Entonces, no veo qué otras magnitudes tiene. Si estoy hablando de una varilla, un caño, puedo medir el espesor, puedo medir el peso, puedo medir el diámetro, puedo medir una cantidad de cosas. Y sin embargo, si nosotros lo vemos alargadito, le vamos a medir la longitud. Eso tiene que ver con los obstáculos didácticos, ¿verdad? Con la presentación. Nosotros buscamos, cuando vamos a medir una superficie, que el espesor no aparezca, ¿verdad? O sea, siempre vamos a medir la superficie de hojas, de cosas, o de una mesa, realmente lo que hay que medir es eso, pero hacemos que la magnitud a medir sea lo más evidente en el soporte. Y realmente hay que acostumbrarse a pensar que todos los objetos que podemos medir tienen muchísimas magnitudes, o sea, son soporte de magnitud. La cantidad de magnitud, que quedó chiquito ahí, no sé por qué, pero bueno, la cantidad de magnitud es lo que medimos. Cuando nosotros hablamos, que también se confunde con la medida, nosotros no medimos la magnitud. No mido la longitud, no mido la superficie, aunque en el lenguaje coloquial lo usamos. Lo que medimos es la cantidad de superficie, la cantidad de longitud, la cantidad de masa, la cantidad de líquido o la cantidad de volumen, ¿verdad? Entonces, no confundir la cantidad de magnitud con la magnitud. Esos son, de alguna manera, aspectos que están ligados a la medida, porque como es algo tan usual, es algo de la vida cotidiana, es algo que está, hay un vocabulario flotante que se usa con cierta libertad y que lo trasladamos a la escuela, pero no es correcto y no es adecuado desde el punto de vista ni didáctico ni matemático. Entonces, bueno, nosotros podemos decir cualquier, en el lenguaje coloquial hay una libertad enorme para plantear determinadas cosas con, ligadas a la medida y ligadas a cualquier otro contenido matemático. Pero cuando estamos en la clase matemática tenemos que buscar que es ser más precisos. Entonces, vamos a ver la medida. Tenemos los sistemas que están compuestos por unidades de medidas. Entonces, cuando ya entramos a la medida, a la necesidad de cuantificar la magnitud, vamos a encontrar que necesitamos sistemas y unidades de medida. Tenemos el sistema métrico decimal y otros que conviven con nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros, los chiquilines van a McDonald's y piden la hamburguesa de un cuarto de libra, ¿verdad? Cuando vemos o compramos un perfume muy fino y dice, ¿cuál crees? ¿El de 30 o el de 60? Son onzas, generalmente, ¿verdad? No son centímetros cúbicos o mililitros. Bueno, quiere decir que hay muchas cosas que conviven con nosotros como sistema, o sea que son sistemas convencionales, organizados, ¿no? El nuestro es el sistema métrico decimal, pero ustedes, bueno, los niños lo ven, las millas, los galones de gasolina que aparecen en las películas, ¿verdad? Todo ese tipo de, y que son sistemas, pero también hay unidades de medida no convencionales, que algunas son normalizadas y otras son no normalizadas. Los no convencionales también conviven con los convencionales. Y no es un paso previo para, durante muchos años empezábamos por las no convencionales y después seguíamos con las convencionales. No es un paso previo, porque el chiquilín va a seguir trabajando con las tazas y cucharadas y con la jarra, y van a ver que hay determinadas cosas que se manejan con otras unidades de medida que no están. Las tazas, por ejemplo, ya están normalizadas. El balde de mezcla, el cajón de, el camión de pedregullo, ¿verdad? Esas son como son objetos que admiten cierta aproximación. Si yo voy a comprar un balde de mezcla a la barraja, no puedo llevar un balde de 20 litros de pintura para que me lo llenen de mezcla, porque no me lo van a llenar. El balde tiene, ¿no?, cierta normalización. Tiene que ser un balde negro ese de obra, ¿verdad? O sea, el camión de pedregullo ya saben qué tipo de camión, no da lo mismo un camión de flete que un camión de 15 toneladas, ¿no? Es, ¿verdad? O sea, están de alguna manera normalizadas, pero como son cosas que no necesitan una precisión, hay cierto margen, ¿verdad? En las tazas también ya salen las mediditas de las tazas, ¿verdad? O sea, ya están normalizadas, se venden el set de mediditas, un cuarto, un tercio, media y una taza, pero también se puede usar mi taza, ¿verdad? La taza de tomar el café con leche. Entonces, lo único que no va a ser tan preciso de pronto, pero puedo calcular media taza, un cuarto de taza lo puedo calcular. Con respecto a la medida, ahí dice, hay una medida teórica. Y acá vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la ilusión de la medida exacta. La medida exacta no existe, no es posible obtenerla, ¿verdad? Hay una medida teórica, sí, los objetos tienen una medida. El problema es que no es posible obtenerla, porque a través de las prácticas de medición, lo que hacemos es acercarnos de alguna manera, pero hay una cantidad, como en toda actividad física, donde intervienen los instrumentos, interviene la persona, hay una cantidad de elementos que van a hacer que esa medida, el grado de precisión sea variable, dependerá de la situación, y que yo puedo de alguna manera acercarme y exigir un grado de precisión utilizando instrumentos más sutiles, realizando varias veces la misma medición para ver si puedo encontrármelo, pero siempre va a estar entre un intervalo, ¿verdad? Va a ver lo que después lo vamos a ver un poquito como un intervalo. Y no existe, pero teóricamente sí. O sea, teóricamente hay un número que expresa la superficie de esta mesa, la distancia. Pero el problema es si yo lo puedo encontrar. Todos nos podemos a medir y encontramos resultados diferentes. Quiere decir que se va a ver un intervalo en el cual, en ese intervalo, si hemos medido con rigurosidad, si hemos utilizado instrumentos adecuados, si hemos sido lo suficientemente cuidadosos en que no tengamos error de lo que se llama el error de paralaje, ¿verdad? Que yo miro así, es cuando me parece que un círculo es un elipse o que un rectángulo es un... Eso quiere decir que desde el punto de vista, si yo miro la regla así, seguramente voy a obtener una visión modificada. Pero si hacemos muchos una medición y encontramos que estamos dentro de esos valores, podemos decir, bueno, la medida está entre... Y entre esos valores seguramente se ubica la medida teórica, o sea, la de verdad, la que no es posible encontrar, pero que sabemos que tiene. Y esa es la medida teórica. Muchas veces se utiliza el cálculo para encontrar la medida teórica, ¿verdad? Yo digo, una habitación... ¿Quieres preguntar algo? Sí, ¿es que la atención a los patrones? ¿Cómo? La medida teórica, existe un patrón que cada magnitud tiene sus patrones que establece, que son los que después se organizan en un sistema, etcétera, etcétera. Pero la medida teórica es que cada objeto tiene diferentes, es soporte de diferentes magnitudes, y esas magnitudes tienen una determinada cantidad. Pero existe, el problema es si yo la puedo encontrar o no. El patrón es exacto. Claro. El patrón sí. La medida teórica no. La medida teórica es exacta. Es exacta. La práctica de medición no. Es teórica. O sea, ¿por qué te digo yo, por ejemplo, ahora que vamos al ejemplo del cálculo? Cuando yo digo un salón de 5x4 mide 20 metros de superficie. Eso es teórico. Si yo voy a hacer la medida y voy a ubicar y tratar de encontrar la forma de superponer metros cuadrados, seguramente no me va a dar eso, no me va a dar ni 5 metros ni 4 metros exactamente, ¿verdad? Si todos medimos, a uno le dará 4,2, 4,1, 3,9, 3,95, 3,97, ¿verdad? Y si hacemos muchos valores, podemos decir, bueno, capaz que en las medidas exactas estamos entre el más menos, utilizamos, ¿verdad? 20 más menos, veremos cuál es el margen que nos damos para las diferencias, ¿sí? Uh-huh. No, a la medida teórica. Bueno, ¿a esto qué? Claro, y sí, eso es lo que hacemos. Exactamente, las prácticas de medición, ¿qué quería decir? A ver. Claro, yo puedo, por eso te digo, yo puedo decir que hay una medida exacta de cada uno de los objetos, pero es teórica, ¿verdad? Probablemente podemos acercarnos mucho, siendo muy cuidadosos, y que ese grado de precisión depende de la situación, ¿verdad? Hay cosas, si yo estoy pesando oro, el grado de precisión es muchísimo. Ahora, si estoy comprando zapallitos en la feria, la verdad que 100 gramos más o 100 gramos menos no hacen a la cuestión. Entonces, el grado de precisión depende de la situación. Cuando yo puedo utilizar un margen grande, porque no afecta, voy a colocar un vidrio. Ahí el grado de precisión tiene que ser un poquito mayor, porque si se me queda chico, el vidrio pasa para el otro lado. Y si me queda grande, el vidrio no me entra. Entonces, ahí tengo que buscar la forma de ser más precisa, ¿verdad? De que la práctica de medición se acerque a una medida teórica que tiene ese hueco al cual le corresponde un vidrio que va a tener que tener esa medida que corresponde. Bueno, entonces por eso decimos que esa medida teórica es una medida a la cual nos aproximamos, como decía la compañera, a través de las prácticas de medición, pero que dependen de la situación. O sea, es la situación la que decide qué es lo que yo que necesito, ¿verdad? El número medida. El número medida, 3 metros, por ejemplo, 5 metros, es un número que... No es un número cualquiera, es un número que está estableciendo una relación entre una unidad que yo elegí para medir, la razón entre una unidad y la cantidad, el objeto a medir, ¿verdad? O sea, los metros entran 5 veces en esa longitud que yo quería medir o en esa superficie, si se trata, una superficie. Pero ese número da una información muy grande. Primero me habla de qué sistema, ¿verdad? Me está diciendo que si son metros, es el sistema métrico decimal. no dice onzas, ni dice pies, ni dice galones, dice metros. Entonces, o kilómetros, o lo que ustedes quieran, dice metros. Si dice metro, me estaba informando sobre el sistema. Si dice metro, sin ninguna otra agregada, me está diciendo que son longitudes, porque si no, diría metro cuadrado, metro cúbico. Entonces, me informa, además del sistema, me informa de la unidad en la cual, de la magnitud que estoy midiendo. Me dice cuál es, dentro de esa unidad, cuál es la de esa magnitud, cuál es la unidad elegida, el metro, el centímetro, el decímetro. Entonces, y después la cantidad. O sea que cada número medida informa sobre cuatro cosas. Informa sobre el sistema, informa sobre la magnitud, informa sobre la unidad, informa sobre la cantidad. Entonces es un número importante. El problema es que durante mucho tiempo en la escuela lo dejamos relegado a los años de tercero para adelante, porque se suponía que para escribir la medida había que manejar las decimales. Actualmente todas las corrientes de la didáctica contemporánea indican que se puede acceder al número medido usando como número complejo, ¿verdad? No necesito saber decimales y utilizar números con coma, porque además la medida se utilizó muchas veces como pretexto para trabajar los decimales. Entonces fue de alguna manera, dice Chamorro, que utiliza una expresión bien interesante, fue colonizada por la aritmética. La medida se utilizó para calcular, la medida fue excusa para trabajar decimales y no fue objeto de estudio en sí mismo. Entonces, al ser colonizada por la aritmética, decimos, bueno, entonces no se puede trabajar con medidas hasta que los nenes lleguen a tercero y puedan escribir por lo menos décimos, y puedan escribir decímetro, o puedan escribir algo con decimal. Los niños inicial pueden escribir perfectamente si miden, y se miden en la cosita así, y dicen, bueno, yo mido acá es un metro, y cuántos más, un metro, y puedo utilizar la M o lo que quiera, 5 centímetros. Y escribo como si escribiera horas y minutos, ¿verdad?, con una escritura compleja, y está al alcance de los niños. Si no mido, esas son unidades convencionales, puedo utilizar unidades convencionales, es decir, 5 palitos, bueno, si usan palitos de brochet, para medir algo, que utilizan a veces la maestra, y 4 regletas marrones. Y bueno, entonces escribo eso de la mejor manera que puedo. Y estoy mostrando que puedo escribir la medida, que puedo registrar la medida, y que no es privativo de la escritura con decimales. Entonces, que se puede hacer directamente. Los niños lo pueden hacer. Bueno, la medida directa o indirecta, bien sabe, es clarísimo, ¿verdad? Nosotros podemos hacer una medida directa, lo que llamamos en la escuela cuando hacemos una comparación directa, a ver quién es más alto, quién es más largo, esto es más largo que, o a través de un intermediario, ¿verdad? Llámese regla, llámese cualquier instrumento de medición, balanza, etcétera, etcétera. Utilizo un intermediario para establecer esa relación de comparación. Pero ojo que nosotros cuando trabajamos en la escuela acostumbramos a decir medir es comparar, no es solo comparar. Porque yo puedo comparar sin medir. Cuando yo digo yo soy más alta que ella, no estoy midiendo nada. Estoy simplemente estableciendo una comparación. Y puedo medir sin comparar también. Por ejemplo, cuando yo pongo algo encima de la balanza digital, ¿qué es lo que estoy comparando? Y dice que pesa 177 gramos. No estoy comparando nada, ¿verdad? O cuando uso la balanza esa que tira así, que esa no la usa nadie, pero bueno, ya las balanzas de dos platos y la balanza esa de resorte, la báscula, ¿verdad? O sea, cuando yo me paro encima de una báscula y aparece el número, ¿qué estoy comparando? No estoy comparando absolutamente nada, simplemente estoy presionando un resorte que está calibrado de manera que haga correr la aguja cada tantos kilos de presión, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los intermediarios y la juegan un rol fundamental, sobre todo para entender que se puede comparar y no medir, y se puede medir y no comparar. Cuando yo digo medir es comparar, sí, hay una parte de la comparación, pero además tengo que encontrar el número, ¿verdad? La medida es un número. ¿Es un número real, positivo o cero? No hay medidas negativas, obviamente, algo me puede dar cero, ¿verdad? Un ángulo tiene nulo, cero, pero no hay medidas negativas. Entonces siempre es un número. La comparación sola no alcanza, no estoy midiendo. Cuando yo obtengo un número puedo decir que frente a una medida. Pero, la comparación sí. Puede ser un paso previo a la medida. Depende de la situación, porque si yo quiero ordenar los nenes de la fila, me alcanza con compararlo. No me importa si sale 1.17, 1.12, 1.14, 1.3. Ahora, si yo quiero hacer otra actividad, ¿verdad? Que de pronto sí necesito medir. Si le voy a, no sé, a distribuir algo, o a medir el calzado, lo que sea, vale la pena. Si no, la comparación alcanza. No estoy midiendo, estoy diciendo, bueno, vos tenés atrás de él porque son mucho más altos. Eso que hacemos en la escuela, en la fila, ¿verdad? O sea, simplemente estamos comparando y no estamos midiendo. Pero en la escuela se utilizó muchas veces la expresión como sinónimo. Medir es comparar. Es comparar, pero es obtener el número resultante de la comparación de una unidad, porque si yo soy más grande que, pero cuando quiero saber cuánto, ahí no me alcanza. Un cacho así no alcanza. Tengo que utilizar un intermediario, ya sea un centímetro, una cuestión de esas en la pared, para expresar el número que dice yo soy 3 centímetros más alto o 100 centímetros más bajo que. ¿Eh? Mi medida es 1.67 y la otra 1.62, yo soy 5 centímetros más alto que ella. Simplemente eso. Comparación de medidas. Sí. Cuando tú decís que la representación de la magnitud numérica... La escritura de la medida. La escritura. De la cantidad de magnitud. Uno o... Puede ser cero, hay una medida que puede ser cero positiva. Pero siempre que estamos hablando de magnitudes extensivas. Sí, porque son las únicas que trabajamos en la escuela. Claro, porque las intensivas sí pueden ser. Claro. Dijimos que la temperatura, el calor tenemos. Bueno, por eso dije al principio, ojo con la temperatura, que la magnitud es el calor y que es intensiva. O sea, no es un buen ejemplo para trabajar en la escuela meter la magnitud, no la metan en el trabajo porque les va mal en el concurso si meten la, salvo que quiera, lo metan para hacer la aclaración, ¿verdad? Ojo con la temperatura, es una magnitud intensiva. La trabajamos en la escuela, hablamos en la escuela, pero no cumple la... Es interesante porque los niños hacen observación del clima, tiene que ver con las ciencias sociales, pero no tiene que ver con la matemática. No cumple las condiciones matemáticas para hacer una magnitud extensiva. Entonces, como magnitud, la que nosotros trabajamos es eso. ¿Está? A ver... Las mediciones. O sea, ya hablamos de magnitud, hablamos de medida, ahora vamos a hablar de mediciones. Y son términos diferentes que tienen cada uno su razón de ser, ¿verdad? Cuando hablamos de magnitud, hablamos de lo que se puede medir. Cuando hablamos de medida, hablamos de todos los entornos que están involucrados en la medida. Y las prácticas efectivas de medición, que son escasas en la escuela, normalmente son evocadas o son lo que decíamos a salir al cálculo. Ponemos el área, averigua el área, ponemos como medida, ¿verdad? Entonces es una medida teórica, es un cálculo realmente. Hay que saber una fórmula para resolver, pero realmente ahí no se está midiendo. En el mejor de los casos se están utilizando las unidades del sistema métrico decimal. Entonces tenemos que tener bien claro cuáles son las actividades que sirven y lo que hay que hacer es medir para encontrar todas esas dificultades que tiene la escritura del número, la diferencia, si miden varios, la diferencia de número y que la validación provenga de la situación, no del maestro. Cuando ustedes iban a la escuela, seguramente, cuando les ponían vamos a medir y al final decían, bueno maestra, ¿cuánto mide? Y lo que era lo que medía la maestra. Entonces ahora lo que hay que hacer es... No valida el maestro, ¿por qué valida el maestro? ¿Que mi Dios de la regla del maestro es distinta, es privilegiada, es mejor? No, muchos niños creen además que la regla del maestro, que la regla del pizarrón, los centímetros son más grandes, porque la regla es más grande, entonces cosas tan elementales como esas provienen de las prácticas no discutidas en la escuela, las prácticas simplemente aceptadas como parte del discurso escolar y los niños lo aceptan, porque obviamente hay que aceptar lo que dice la maestra. Entonces, lo que tenemos que decir es, bueno, vamos a discutir cuánto te dio a ti, vamos a elegir y vamos a ver, la situación hace que tengamos que ser muy precisos para qué estamos viviendo, porque además otra cosa, la práctica de medición tiene que tener sentido, ¿verdad? Lo primero que tiene que ser es tener sentido. Nadie mide porque sí, nadie hace cosas porque sí, ni hace cuentas ni nada. Alguno de ustedes va por la calle haciendo cuentas o se pone, agarran un sentido. Miden en la casa cualquier cosa, no. Cuando miden es porque necesitan. Y hay que crear esas situaciones de necesidad en la escuela, ¿verdad? Para que los niños entiendan que la medida, medir la cartuchera, ¿para qué? los lápices me entran en la cartuchera, está pensada para que me entren en la cartuchera. ¿Para qué mido la cosa? Entonces buscar, a veces es un poquito de trabajo, buscar aquellas actividades que realmente la medida, la práctica efectiva de medición, lo haga el niño a enfrentarse a los problemas, ¿verdad? Yo siendo director de la escuela, un día les dije a los chiquilines, bueno, vamos a los de sexto para medir determinadas cosas en el patio, nomás los chiquilines salieron con la regla de 30, la garbera. Lo primero que tienen que tener los niños es, en una práctica efectiva de medición, es una adecuación del instrumento. Si yo voy a medir con una longitud de 40 metros, una regla de 30 centímetros, el margen de error es altísimo, ¿verdad? Como si ustedes quisieran llenar una jarra por cucharaditas, ¿verdad? Para calcular el contenido. Entonces, quiero decir que lo primero, si las actividades, las prácticas de medición tienen sentido, los chiquitines buscan lo adecuado, lo adecuado, el instrumento que le dé menos trabajo. Ahora, si es una cosa ficticia que se hace porque la maestra dice, vale todo, ¿verdad? Entonces volvamos, retrocedamos un poco y pensemos en que las prácticas de medición tienen que tener sentido. Pues yo miro para algo. Y entonces, enfrentarme a ese algo me va a hacer buscar cuál es el instrumento adecuado, buscar la unidad, buscar el grado de precisión que necesito, que decíamos que es discutible. Yo, si voy a comprar tela, depende si voy a hacer una cortina o voy a hacer un vestido. Si voy a hacer una cortina, 5 centímetros más. Oye, bueno, quedará un poquito más largo, un poquito más corto, en tanto no quede el vidrio a la vista. Ahora, si me voy a hacer un perdido, ¿no me entra? Pues vamos, si lo arreglo a la medida, ¿no me entra? ¿O me quedo así? Entonces, ahí, la situación es la que decide cuál es el grado de precisión. Con intermediarios, sin intermediarios, ya vimos, ¿verdad? Podemos hacer comparaciones directas o buscar un intermediario que es el necesario. La estimación, que es una de las cosas que ustedes tienen en el programa para trabajar, o sea, tienen las dos en el programa, en el tema del concurso, las ideas previas, y hay muchas ideas previas que provienen de la vida cotidiana, hay que partir de esas ideas previas y organizarlas, y en la medida hay muchas, pero también hay muchos errores. Entonces hay que trabajar y entender muy bien lo que es la estimación ligada al orden de magnitud. Antes vamos a terminar con este lado, que es la iteración y el recubrimiento, son las dos, digamos, procedimientos habituales en las prácticas efectivas de medición. Iteración es repetir, ¿verdad? Tantos vasos para una jarra, tantos decilitros para completar el litro. Iterar. Itero este segmento tantas veces, esta unidad de 10 centímetros, un decímetro, los dos decímetros sobre la longitud a medir. Itero un cuadrado o una hojita de papel glacé que utilizo como unidad, por ejemplo, si es una medición efectiva, o una hoja de papel garbanzo, porque si no la medida de la superficie es un cálculo, ¿verdad? Siempre es un cálculo en la escuela, pero yo puedo tener instancias de decir, bueno, vamos a medir con la hoja de papel glacé utilizando la comunidad, y después si me sobra un pedacito capaz que utilizo los pegotines, esos, los post-it, para completar, en fin, un recurso como para ir poniendo a los niños a la necesidad de encontrar, de fraccionar la unidad, que lo vamos a ver después. Necesito para medir, no me sirve la hoja de papel glacé, capaz que empiezo con una hoja de papel garbanzo, ¿verdad? Para tener menor margen de error, porque cuanto más grande sea la unidad utilizada, empiezo a fraccionar cuando es estrictamente necesario, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es la iteración, lo que decíamos, lo de repetir, o el recubrimiento para el caso de las superficies, ¿verdad? En los volúmenes también trabajamos como unidimensional y después lo vamos a ver cuando veamos capacidad. Estimación y orden de magnitud, dos contenidos, dos aspectos de la medida, dos entornos de la medida, como llama Brousseau, estrechamente ligados. En la escuela pocas veces se estima, la estimación no es una práctica habitual y se confunde con adivinar. ¿Con adivinar? Los maestros se quejan después porque dicen, ay, le pregunté cuánto podía medir esto y con cualquier disparate, ¿sí? ¿Qué esperaba? Antes de estimar, se tuvieron que haber hecho prácticas. Exactamente. Nadie puede estimar sin antes haber tenido reiteradas, ¿no? Exactamente. Hace falta, después lo vamos a poner en la síntesis, un referente, ¿verdad? Y los referentes provienen de la práctica de medir. Nosotros vemos que hay gente que tiene prácticas muy frecuentes con determinadas actividades, por ejemplo, hay gente que va a la feria y vas a comprar queso y ellos saben perfectamente, vos pedís medio kilo y ellos saben dónde poner el cuchillo, si el queso es alto lo corren un poquito más acá, si el queso es bajo lo corren. Capaz que nosotros le hacemos un disparate y en lugar de medio kilo también lo bajamos, bueno, porque nos cortamos nosotros todos los días 20 veces queso. Entonces, evidentemente esa práctica de medición hace que él tenga una estimación mucho más acertada de cualquiera de nosotros. La gente que viaja mucho, la gente que vive en el campo, por ejemplo, tiene estimación de distancia que los ciudadanos no tenemos. Los citadinos, digamos, los que vivimos en la ciudad, no tenemos. Entonces, depende de nuestras propias experiencias. Los citadinos pueden decir, bueno, para acá hay tanto, hay que tantos metros, tantos kilómetros, tantas leguas, un niño que vive en un entorno rural. Nosotros medimos en cuadras en la ciudad, ¿verdad? O a veces medimos en tiempo, porque también el tiempo se ha convertido en una unidad de longitud. Vivo a 10 minutos de tal lugar, porque es el tiempo que hago recorriendo, caminando, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la estimación, como decía ella, necesita imprescindiblemente prácticas de medición previas. Si no, es una adivinación sin sentido, que no vale la pena ni hacerla, ¿verdad? Y lo otro que tiene que ver con la estimación es las prácticas habituales del cambio de unidad que alteran el orden de magnitud. ¿Qué es el orden de magnitud? El orden de magnitud es esa relación de equivalencia entre las unidades y la magnitud a medir, la cantidad de magnitud a medir. Y las equivalencias famosas, esas conversiones de decímetro a centímetro, si yo les pregunto cuánto hay de acá a la cartelera del fondo, si lo pienso en metros, capaz que digo algo, pero si alguien me pregunta cuántos decímetros hay, es imposible, ¿verdad? Porque estoy, de alguna manera, al pedir una unidad que no es habitual para medir este espacio, tampoco lo voy a medir en kilómetros, tal que me dice, expresa en kilómetros la distancia desde esta pared a aquella, tengo que poner una serpenta, ¿verdad? Es decir, convertir lo que es mi orden de magnitud natural, que es el metro, porque es la unidad adecuada para esta cantidad de magnitud, buscar cómo lo expreso, lo que me piden. Entonces, esa práctica muy habitual en la escuela de convertir, que no es otra cosa que familiarizar a los niños con el sistema métrico decimal, actividad muy útil y muy necesaria porque es una construcción cultural, pero no lo confundamos con la práctica de medición y con la estimación, ¿verdad? Sepamos que cuando queremos estimar vamos a tener que buscar, tratar de mantener el orden de magnitud, o sea, la relación entre la unidad, ¿verdad? Y la cantidad de magnitud a medir. Cuando nosotros decimos en la numeración también, eso anda en los cienes, voy a gastar más o menos 300 pesos porque es lo que tengo. Eso es el orden de magnitud. No voy a elegir una cosa que vale 1800 y sé que tengo 300, ¿verdad? Bueno, entonces, es saber ese marco en el cual me muevo de acuerdo a una cantidad estipulada. Entonces, ese orden de magnitud hay que cultivarlo. Y a veces hace que nosotros dejemos de lado algunas unidades, ¿verdad? Sí. No me quedó muy claro lo del orden de magnitud. Es la relación entre la unidad y la cantidad de magnitud a medir. Digamos, te lo digo en un lenguaje coloquial, es el tamaño o la magnitud, la cantidad de magnitud habitual de los objetos. La unidad más adecuada para medir eso, ¿verdad? Entonces, es lo que yo te digo, por eso digo yo que las equivalencias, por eso. Si a mí no te dicen metro, capaz que yo te digo, bueno, serán 7 metros, ¿verdad? Bueno, 7, 8 metros me dirá eso, porque más o menos puedo tener. Ahora, si me decís, ¿cuántos decímetros mide? Y si me decís, ¿cuántos milímetros? Tengo la más pálida idea, ni cuántos kilómetros. Tendría que decir, bueno, pienso en metros, que es el orden de magnitud que tengo incorporado para esta cantidad de magnitud, que es la unidad que le corresponde, digamos, más adecuada para medirla, y después, si vos lo querés en centímetros, te lo hago, le voy agregando, haciendo la conversión. ¿Es una práctica de medición? No es una práctica de medición. Por eso se habla de la colonización de la aritmética, de la medida por la aritmética, ¿verdad? Para hacer cálculos, para hacer equivalencias numéricas, para conocer todas las unidades del sistema de numeración decimal, que es importante, pero nosotros sabemos que en la vida cotidiana trabajamos con el centímetro, con el metro y con el kilómetro. Lo demás son una información cultural, que en algún momento tendremos que dársela, pero lo que realmente hay cosas que se miden en centímetros, ese es el orden de magnitud adecuado para una cantidad de objetos, el metro es el orden de magnitud o la unidad relacionada con el orden de magnitud adecuada para eso, y los kilómetros son para otros. ¿Quién va a decir cuántos metros hay de aquí a Florida? ¿A quién se le ocurre expresar en metros esa distancia? A nadie, ¿verdad? No tiene sentido. Pero claro, si agarramos lo que dice el cartel y lo multiplicamos las veces que se nos ocurre, lo expresamos de la manera que quiera. Pero se convierte en un multiplicar por 10, por 100 o por 1000 y saber que entonces estamos utilizando el cálculo, estamos tratando de que los niños conozcan las unidades, no estamos midiendo, no estamos trabajando en nuestro entorno de la medida. Lo podemos hacer, pero que realmente tengamos claro que es lo que se hace. Bueno. Las mediciones sigue acá, instrumentos de medida. Entonces tenemos aspectos que tienen que ver con el instrumento de medida que no se trabajan en la escuela. Nosotros tenemos que ponerlo como una necesidad. La identificación, lo que decíamos, ¿cuál es el instrumento adecuado para? Hay algunos muy sencillos como la regla. Bueno, pero ya el semicírculo ya no es tan sencillo para los niños, ¿verdad? Y hay otros instrumentos que son realmente complicados. La identificación y cómo su uso. La apreciación y la precisión, que son dos cosas diferentes. La apreciación es el intervalo más chico que tiene el instrumento, ¿verdad? O sea, una regla en centímetros, la apreciación es en centímetros. Si tiene milímetros, es en milímetros. Yo no puedo decir 17 milímetros y medio, no, el medio no existe. Tengo que decir, utilizar la apreciación del instrumento, ¿ya? Es el intervalo, la escala que maneja ese instrumento. Por ejemplo, la regla de los niños tiene milímetros, la del pizarrón tiene solo centímetros. Entonces yo no puedo decir cuando mide el pizarrón que eso mide 40 centímetros y medio. No, ahí mide 40 centímetros o 41, punto. O entre 40 y 41 puedo decir. Pero el niño podrá utilizar en su trabajo, tiene una apreciación distinta. Él trabaja con milímetros. La precisión es saber cuál es el grado de precisión que yo puedo hacer, utilizar el instrumento que depende del manejo. Muchos niños, los que ya están en la escuela hace tiempo, se dan cuenta de que creen que la regla empieza donde empieza el plástico, no en el cero, ¿verdad? Bueno, entonces quiere decir que eso hay que hacerlo con los niños, hay que entenderlo. No es obvio, que porque viene la cartuchera que le regalaron para entrar a la escuela, viene la regla, no significa que la sepa usar. Entonces, hay que trabajar con los niños, el instrumento, la regla, ver para qué sirve, qué cosas podemos medir, para qué cosas necesito otro instrumento, cuál es la escala que tiene y la graduación, puede ser graduación o gradación, se puede utilizar, y después cómo se lee, ¿verdad? ¿Cuál es la lectura que yo hago cuando encuentro la cantidad de magnitud identificada en ese lugar incluso medir un termómetro no es lo mismo que medir una balanza, no es lo mismo una balanza de aguja, ¿verdad? En la escuela están las balanzas de dos platos como material didáctico, porque ya no se usan en otro lado, o la balanza de aguja, bueno, hay que saber medir, hay que interpretar cómo es, cuál es el número más grande que hay entre medio de ese número y el otro, ¿verdad? Bueno, seguimos con mediciones, entonces decimos lo que hablábamos hoy, como no hay medida exacta, la práctica efectiva de medición tiene un error que es intrínseco a la práctica de medición. ¿Cómo error? Tiene una connotación tan negativa, es sancionatoria. De alguna manera desde la didáctica se habla de la incertidumbre, porque error habla de que está mal. Nosotros tenemos muy metido el error como algo que está mal. Entonces, los niños también. Entonces, hablar del error en las prácticas efectivas de medición puede llevar a confusión. Entonces, hablamos de la incertidumbre. Yo no puedo saber exactamente, no puedo llegar a la medida teórica. Si medimos todos, vamos a encontrar diferencias. Y después decidimos con cuál nos quedamos. Y ahí utilizamos la estadística, ¿verdad? La media, la moda o el promedio, ¿no? ¿Cuál nos parece mejor? El que más se repitió. Pero lo decidimos con los niños y lo decidimos en virtud de para qué queremos esa medida, esa cantidad de medida, ese número. El encuadramiento, acostumbrar a los niños, lo importante es que si estamos hablando de estimación, si estamos hablando de que no hay medida exacta, si estamos hablando de incertidumbre, después no podemos decir esto medio 17,2, porque entonces estamos contradiciéndonos. Acostumbrar a los niños a hablar de un encuadrar vamos a hablar de la medida entre tanto y tanto, ¿verdad? Más que esto y menos que esto, y ese más menos puede ser enorme cuando estamos en inicial, ¿verdad? Puede ser bastante más grande, y nos iremos acotando y buscando un grado de precisión mayor cuando vayamos a las clases más avanzadas. Capaz que digo, bueno, yo mido menos que la maestra, pero más que fulanito. Bueno, sí, ahí estoy encuadrando. Yo estoy entre medio de, mido más que y menos que, y puede ser ese más menos, puede ser expresado de cualquier manera. Ese intervalo entre las medidas, los resultados, los números obtenidos en las prácticas efectivas de medición, se conoce matemáticamente como la nube, ¿verdad? Nosotros vemos una práctica de medición y hay una representación en la cual hay muchos valores juntitos, ¿verdad? Se forma la nube. Esos valores juntitos forman la nube y se supone que ahí está. Porque puede haber uno que se quedó muy, muy lejos porque se equivocó, porque el instrumento, porque no sé qué, para un lado o para el otro. Eso más lejos no lo podemos considerar. A esos son a los únicos que decimos, andá, ese casi medí de nuevo, ¿verdad? El que está a una distancia. Pero los que están en la nube son todos válidos. Entonces, los que están bien próximos, y sabemos que en ellos está la medida teórica, lo que decimos, está entre algunos de esos valores, y a veces decidimos por el promedio y ninguno obtuvo ese número como resultado de una medición efectiva. Y sin embargo, nosotros decidimos, en la discusión con los niños, utilizar eso como valor. Bueno, entonces vamos a ir un poco sintetizando. Estimar no es adivinar, es necesario tener para poder estimar. Los referentes se construyen a partir de las prácticas, se les faltó el acento, efectivas de medición. La toma de decisiones por parte de los niños conduce a la discusión de los entornos de la medida. Si no hay práctica efectiva de medición, efectiva real, con sentido, con toma de decisiones por parte de los niños eligen, deciden qué es lo que van a medir, con qué instrumento, cuál es la unidad, cómo la van a escribir, qué es lo que van a registrar. Es ahí que aparecen todos los entornos de la medida que señala Brousseau como problemas, ¿verdad? Y la validación debe ser su responsabilidad, de los niños, no nosotros. Entonces, ¿terminó la música? Qué bueno. Ahora ponele otra porque si no se aburre. Algunos problemas de la enseñanza de las magnitudes. Ese asterisco decía que esto es de María Carmen Chamorro. Que salían las notas, pero al agrandar la pantalla no sale. La sustitución de saberes, lo que decíamos, ese deslizamiento, esa colonización, o sea, creemos que estamos trabajando medidas y en realidad lo que estamos haciendo es cálculo, estamos haciendo operaciones, multiplicando por 10, por 100, por 1000, estamos ejercitando o practicando la escritura de decimales o la equivalencia entre unidades dentro del sistema. Entonces está esa sustitución de saberes, tiene que ver con el punto de más abajo, la aritmetización de la medida. El espejismo, decimos, o la ilusión de la medida exacta, dice no, exactamente mide tal cosa. No, lo más preciso es tal medida, nos vamos a quedar con esta y que haya, porque es la que nos sirve. Hay una transposición didáctica, dice María del Carmen Chamorro, reductora y desequilibrada. El tratamiento de la medida en la escuela y de las magnitudes lo ha reducido, ¿verdad? Y desequilibrada porque ha puesto énfasis en algunos aspectos y otros los ha dejado totalmente de lado. Por eso dice que de todo este concepto, mega concepto como es la magnitud y la medida, se ha hecho una transposición reductora. Lo ha reducido a algunas prácticas muy puntuales, que muchas de ellas no tienen que ver con la medida, y desequilibrada porque hace énfasis en unas cosas y otros aspectos los deja totalmente de lado. Vamos ahí a estar un poquito más concreto en la capacidad, que es lo que algunos de ustedes tienen, los demás lo pueden utilizar como ejemplo, lo que es común, ¿verdad? Es una magnitud espacial, como la longitud, la superficie y el volumen, ¿verdad? O sea, tiene que ver con el entorno del espacio físico. Permite comparación directa. El volumen también, ¿verdad? Y la superficie también, cuando decíamos la superficie y el volumen son magnitudes multilineales, ¿verdad? Yo necesito dos medidas para obtener una superficie y 3 medidas para obtener el volumen. Pero cualquiera de las dos admiten un tratamiento unidimensional. Yo puedo agarrar un cubo o una caja y decir, bueno, en una época creo que ya no se usa más, utilizar, decir, bueno, ¿cuántas de esas cajas caben en el estante? Y a partir de eso, cajita de leche, de esa leche larga vida, o de jugo, o de lo que sea, decir, bueno, utilizo como unidad eso, ¿verdad? Y la estoy haciendo directamente, o sea, no la estoy haciendo por cálculo. La superficie también, como decíamos, tomo una hoja de papel glacé o cualquier otra representación y por cubrimiento o teselado, se llama también ese recubrimiento de superficies para encontrar la medida con una unidad que no es convencional. Y es importante cuando hablamos de unidad, saber de cuando está identificada muchas veces la unidad con la forma, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de un centímetro cuadrado, estamos pensando en un cuadrado de un centímetro de lado. Y cuando hablamos de un metro cuadrado, estamos hablando de un cuadrado de un metro de lado. Y no necesariamente es así, ¿verdad? Yo puedo tener un rectángulo de 2 metros por 0,50 y eso es un metro cuadrado también. O sea, la comodidad de usar esa relación entre un centímetro cuadrado es un cuadrado y un centímetro de lado dejó pegada esa única representación a la cantidad de magnitud. Cualquier superficie que tenga un centímetro de superficie es un centímetro cuadrado, no necesariamente solo un cuadradito, ¿verdad? Bueno, entonces, permite, la capacidad entonces es la medida de los volúmenes que tienen que ser contenidos en un recipiente, los líquidos, los granos, ¿verdad? Es lo que utilizamos para, es la capacidad, el volumen interno también de los recipientes. Hay quienes hablan del volumen interno, bueno, el volumen interno es la capacidad. Entonces, permite comparación directa en la escuela porque yo puedo trasvasar, ¿verdad? Decir, bueno, ¿cuántos vasitos de esto necesito para llenar la jarra o para la Coca-Cola, etcétera, etcétera? Con esta botella de Coca-Cola vamos a probar a ver cuántos vasitos de eso llene para ver cuánto tengo que comprar para toda la clase. Bueno, ese tipo permite una comparación directa. 5 vasitos hacen una botella de 1 litro, 2 botellas de medio hacen una de litro, 3 de medio hacen una de 1,5 litros y así sucesivamente. Esa comparación directa entre unidades permite de alguna manera analizar y tener experiencias con la capacidad. Es difícil aislarla de los objetos, es lo que decíamos, ¿cómo hacemos para pensar en la capacidad sin pensar en la jarra, la taza? Y bueno, de la taza al plato, ¿cuál es la relación, verdad? Lo que está en la taza, cabe en el plato, se vuelca, se derrama o no. Eso tiene que ver con los procesos cognitivos tan estudiados por Piaget como la conservación de la cantidad. Entonces, también, digamos, como posibilidad para las clases grandes, la capacidad permite un tratamiento unidimensional del volumen. O sea, yo puedo trabajar con el volumen antes de tomar la multidimensionalidad de largo, por ancho, por altura, que en última instancia es una fórmula que no dice nada. Yo puedo trabajar con la capacidad y encontrar alguna unidad física o, si la situación lo permite, que sea líquido, grano, llenando en la escuela, por ejemplo, utilizábamos llenar con polenta o con arena, ese tipo de cosas. Bueno, ahí también estamos hablando de capacidad y midiendo volumen, no necesariamente líquido, ¿verdad? Que en la escuela a veces es difícil de manejar. Algunas propuestas para trabajar todo esto, y como después se han hecho el marco teórico, que se han centrado en la magnitud que ustedes quieren trabajar, y en este caso tomamos la capacidad porque es la que menciona el tema del concurso, ¿verdad? Estamos hablando, y ustedes van a ver de que estamos poniendo los aspectos que hablamos matemáticamente, comparación y ordenamiento de envases, ¿verdad? O sea, poder ordenar, sí. No dice nada de capacidad. En el de inicial dice, en el de inicial sí, por eso lo tomé de capacidad, por eso dice los de común lo pueden utilizar como ejemplo y lo que estamos agregando ahora, ¿verdad? Porque es para los de inicial, porque no valió la pena hacer dos charlas, ¿viste? Entonces, ¿cuál es la la unidad que voy a, con la cual voy a trabajar. Voy a medir y lo ponemos a disposición del niño y decir, bueno, pueden utilizar la unidad. ¿Eso para qué sirve? ¿Qué sentido tiene? Para saber que según la unidad es el número, que ese número medida cambia. Si yo medí el contenido de la jarra con una vasito así chiquitito de 100 centímetros, voy a tener un número, mide 8, 9 o 15. Ahora, si tengo, estoy midiendo con la botella de medio litro, capaz que la medida es 2. Entonces, ¿cómo? Este mide 2 y este mide 8. ¿Por qué? Porque realmente estoy utilizando. Y eso tiene que ser parte de la discusión. O sea, según la unidad que elija, cambia el número medida, el número que escribe la, que da cuenta de esa magnitud. Elección de la unidad con restricciones es cuando yo digo, o sugiero, vamos a medir con este vasito. Entonces ahí la cosa cambia. O sea, ahí vamos a ver, vamos a buscar que tengamos lo más cerca, que podamos hacer acuerdo. Bueno, 5 vasitos, bueno, los llenamos hasta dónde. Ojo que en inicial, cuando trabajamos con los vasitos, hay que marcar, ¿verdad? Cuando ustedes ven las botellas de agua mineral, no, sí, no. No todas están llenas hasta el pico. ¿Dónde están los 2 litros? ¿Dónde está el litro y medio? ¿Dónde dice? Porque afuera dice un litro y medio. ¿Pero dónde está el litro y medio? Es en el bordecito del pico para abajo, donde se empieza a ensanchar. Es hasta arriba, arriba. Si las miramos en el pack, están todas a diferente altura, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros tendremos que buscar con los niños, tomarnos el trabajo previamente de agarrar a alguna jarra medidora y decir, bueno, los 2 litros es hasta acá, lo vamos a medir. Y vamos a utilizarlo, ¿no? En la inicial no pueden andar con un vaso rebosando, porque si no la medida se transforma en un caos, además de un enchastre. Pero bueno, entonces vamos a decir, vamos a utilizar los vasitos hasta acá, porque es la medida cómoda para servirlo, para que no se vuelque, para... Entonces, pero todos los vasitos hasta acá, no es hasta donde yo quiero. Entonces, todos esos acuerdos son parte, estamos trabajando el entorno de la medida. Estamos trabajando la necesidad de acercarnos a una precisión. O sea, si yo no marco la botella, las medidas van a ser distintas para todos. Si yo no marco el vasito, también las medidas van a ser diferentes. A veces sí es diferente porque utilicé unidades diferentes. Pero cuando utilizo la misma unidad, tengo que tratar de buscar que nos acerquemos lo más posible. El fraccionamiento de la unidad, ¿verdad? O sea, si yo quiero llenar una jarra, voy a necesitar, ahí la tendremos que buscar nosotros la forma, voy a llenar. La jarra está determinada, bueno, lo puedo llenar con 2 botellitas, con 3 botellitas, sí, pero me falta un poquito. Bueno, entonces voy a ver, con esta botellita, poner un vasito, ¿verdad? Entonces, bueno, 4 botellas y 3 vasos. Entonces va la necesidad, surge la necesidad de que no puedo utilizar una sola unidad. Que esa unidad, llámese litro, medio litro, cuarto litro, lo que queramos, en determinados casos voy a tener que buscar unidades que sean una parte de esta, ¿verdad? Entonces, con este vasito, este vaso que cabe 5 veces en el medio litro, lo voy a utilizar cuando ya no me quepa otra botella de medio litro y voy a utilizar eso. Entonces, estamos de alguna manera, yo voy a elegir una jarra donde los medio litros no entren exactamente, ¿verdad? Para que se plantee esa necesidad. Entonces los niños van a tener que decir, bueno, ¿vieron? No nos alcanzó, no siempre podemos medir con la botella de medio litro. Hay que pensar en medidas más chicas o más grandes. Si tengo que llenar una pileta, no voy a empezar con la botella de medio litro, voy a empezar con alguna otra cosa más grande. La necesidad de un sistema, decimos, cuando el niño, después que fraccioné la unidad, aparece el sistema. Tengo botellas de 2 litros, tengo botellas de medio litro, tengo vasitos de 150, vasitos de 100 y elijo. Y ese es un sistema, ¿verdad? Es lo convencional, lo que quieran. Bueno, después se llamará litro, un decilitro o como se llame cuando llegue. Pero tenemos un sistema que nos permite ir combinando, sabiendo que siempre lo más cómodo es empezar con la más grande y agotar las posibilidades de utilizar la más grande, y después veo cuáles de las otras, con las cuales de las otras me conviene seguir. Las equivalencias de unidades, que es decir, bueno, fíjense que con 3 botellitas de estas llené la de 1,5 litros, con 4 botellitas me llené la de 2 litros, entonces puedo decir 4 de estas equivalen, encontrar las equivalencias. Todas esas equivalencias para práctica, no para el concurso, pero sí para maestros que están trabajando, hay que cerciorarse antes, ¿verdad? Porque si no, no se cumple. Hay que cerciorarse que la equivalencia sea con la rayita donde, hasta donde tiene que estar, de manera que la equivalencia se cumple, porque si después tengo que tirar un poco de agua para el costado, la cosa no vale, así de tramposa no vale, porque si no se dan cuenta. Entonces, tenemos que tomar el trabajo de hacerlo en casa, ¿verdad? Y decir, la botellita, la vamos a llenar hasta acá. porque ahí yo ya me di con una jarra que tengo en casa que dice medio litro y todo, que aquí es el medio litro, no es ni hasta la botellita, ni hasta el borde, ni es un poquito más abajo. Y acercamiento a las unidades convencionales, ¿verdad? Que ese es el otro caso, cuáles podemos, cuáles no. Entonces, estas serán las posibilidades que iremos buscando con los chiquilines. Bueno, y aquí está la bibliografía. Ahí está el artículo que yo le decía que estaba donde estaba el asterisco, el artículo de Alicia Javier. No les puse la didáctica de las matemáticas de Chamorro, porque son libros. Les puse lo que son otros artículos que de pronto no los encuentran impresos, que se metan en internet para buscarlo. Ese de la revista 1, la revista didáctica de las matemáticas de Grao, está, hay todo un tratado de aproximación a medida de las magnitudes, mucho más completo que lo que pudimos trabajar hoy, que hicimos un... La del trabajo de Alicia Javier y el trabajo del peso del recipiente que yo le decía, donde salen todos los entornos de la medida que hemos comentado hoy. Hemos comentado algunos de ellos, no todos, pero bueno, ahí lo pueden, en realidad eso es una tesis de grado, creo que es la tesis de Nadine Brousseau, que es la hija de Brousseau, y creo que es la tesis que fue revisada después por Mariana Bosch, y la traducción del francés la hizo Godino. Después, obviamente, María Carmen Chamorro tiene dos libros, el didáctica de las matemáticas para primaria y el didáctica de las matemáticas para inicial. Hay una separata de la revista 58, ¿no, Jorge? De la revista Que es Educativo, que es un artículo que especialmente María Carmen Chamorro nos dio para la revista. Vino, es del 2013 esa revista, me parece, la 58. Tiene una separatita, creo que en Patolito está la fotocopia de la separata también. Como materiales no hay mucho más, pero bueno, creo que con esos materiales tienen para hacer un muy buen trabajo de concurso, tratando después, como yo les decía, este es el marco general, y después ustedes ver cómo van a hacer esa adecuación más personal, más vinculada a lo que ustedes han vivido o que vienen en la escuela, etcétera, etcétera. Bueno, que hasta aquí llegamos. No sé si quieren hacer preguntas. Es el libro azul, es el libro del quehacer matemático. Hay algunos otros artículos de medida. Bueno, este. Jorge. El quehacer educativo. Bueno, entonces, si no hay más, no hay preguntas, mucha suerte, que les vaya muy bien en el concurso y que les salga matemática, que está buenísimo, ¿o no?